¿qué hay? Os hablo a todos los de la gran ciudad, a todos aquellos que amáis la acción. Estás en la Casa de la Bomba, en Radio ELA. Hoy hemos venido con un invitado, teniendo en cuenta que es un día un poquillo así curiosete. Hemos venido con un invitado, Juan Carlos, de Corrección Cerebral. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, María. ¿Qué tal? Gracias por invitarme en estas fechas de reconciliación, de paz, de pensar en lo que hacemos y festejar el nacimiento de Dios. Gracias a ti por haber venido, hombre, majo. Voy a dejar un poquito de música y ahora empezamos a entrevistarte, ¿vale? Que me has pillado un poco aquí haciendo cosillas. ¿Cuánto tiempo ya llevas en este...? ¿Qué? ¿Qué dices, Juan Carlos? Que están los micros subidos. Venga, vamos a quitar un poco los chiquirops. Bueno, pues nada, Juan Carlos, oye, eso, que muchas gracias por estar aquí. Te hemos traído porque tienes una distri que se llama Corrosión Cerebral y has hecho bastantes ediciones muy chulas. Y bueno, pues te he traído aquí para poner unos cuantos temas guapos, para cagarnos también en el niño Dios. Unos villancicos. Unos villancicos cantaremos también. Juan Carlos, cuéntanos un poco, ¿cómo empiezas tú con esto de Corrosión Cerebral? Bueno, la verdad es que comencé como distri hace ya bastante tiempo, no sé si son 13 años o 14. Uh-huh. En un principio se llamaba Hardcore Punk y Libertad. Estuvo con ese nombre, incluso salió un disco con él. He traído justamente una copia, que es un 7 pulgadas de Autonomía de Perú con Antítesis Social de Brasil. Uh-huh. Salió en el año 2003 o 2004, no lo recuerdo. Uh-huh. Poco después, en reconocimiento de una de mis bandas favoritas, que es Atrofia Cerebral, una uh-huh. banda de noisecore, pues decidí cambiarle el nombre a Corrosión Cerebral y así se ha quedado. Ah, muy bien. Oye, esto no lo empezaste aquí, ¿verdad? ¿En España? No, en realidad comencé en Perú. yo soy de Perú, uh-huh. Comencé, como te digo, hace 13 años más o menos allí, y pues aquí ya, España ya vine con, como corrosión cerebral hace unos 8 años o 9. Uh-huh. Muy bien, corrosión cerebral, distri, venida desde Perú, antes ya con otra label y demás. Vale, perfecto, pues empezamos a pinchar algún temita y nos vas hablando de los grupos. Vale, el primero es un grupo de Chile que se llama Infiel. Ellos uh-huh. tocan grindcore, es más, creo yo, cruz metalizado, con algunas partes grindcore. Ellos, perdón, se llaman La miseria y tu rostro. Ah, vale, estaba flipando un poco. Ellos antes tenían son justamente los mismos integrantes que tenían una banda llamada Sin Apoyo, que tocaban más hardcore, crust, y bueno, tuvieron algunos cambios de integrantes. De hecho, se montó un colega más e hicieron La miseria y tu rostro. Uh-huh. Esta peña estuvo en Europa en verano, lamentablemente no han estado por aquí, pero estuvieron tocando por Francia, Alemania, no sé si llegaron a República Checa. ¿De dónde has dicho que eras, Juan? Ellos de Santiago de Chile. Uh-huh. Vale, perfecto. Pues vamos a pinchar el tema Pena de vida. Bueno, pues ahí estaban esta Peñi con la canción Pena de Vida, que luego la letra dicen algo como Pena de Muerte, Pena de Vida, que es mejor, Pena de Muerte o Pena de Vida. No estaba mal. Que oye, Juan Carlos, el arte es muy chulo, ¿eh?, de este disco, me ha gustado un montón. Tiene ahí la carpeta con un dibujo súper guapo, sí, luego sí, por dentro... Es que es espectacular, y en una camiseta también, que las he visto por ahí, es espectacular. ¿Ah, sí? ¿También hacen camisetas? Una pena que no podamos tener ninguna por aquí. Pues sí, una pena que no me hayas traído ninguna. No, que es coñí. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos al siguiente grupo? ¿O nos querías comentar algo más de esta vale, gente? Vale, no, sí, podemos seguir con el siguiente. Ellos son, es una banda de, entre comillas, de Estados Unidos, de Chicago. Ellos en realidad son entre latinoamericanos y descendientes de latinoamericanos, lo que se llama el hardcore chicano. Y ellos son No Slogan. Este es un disco que se llama Mal de Ojo, y es un 4 split con Tropiezo, Juventud Crasa e Intifada, que son todas bandas hispanohablantes y tocan hardcore, y la verdad es que está muy bien. Bueno, pues entonces ponemos el tema 2, ¿no? ¿Me habías dicho? Sí, se llama Ciudadano de Segunda Clase. Venga, pues vamos con ellos. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Que te corrupta, que me da su pueblo. Que te enseñe, que paga la cuenta. Que atrasía a mi vez, conscientes. Pesada la muerte en la desierta. Todos listos pa' morir. Todos dispuestos a ir. Dejando todo atrás. Celos y males. Todos listos a morir. Todos dispuestos a ir. De fantasía ya no queda nada. Todos listos a morir. Todos dispuestos a ir. De fantasía ya no queda nada. Que te corrupta, que me dé su pueblo. Que te inocente, que paga la cuenta. Días del día y medidas conscientes. Y solo la vez, la muerte es cierta. Todos listos para morir. Todos dispuestos a ir. De fantasía ya no queda nada. Todos listos para morir. Todos dispuestos a ir. De fantasía ya no queda nada. Dinero, lo que te encuentras, pura miseria, miseria, miseria, miseria, miseria. Ya lejos de todos los 50 ciudadanos de segunda clase. Fronteras, fronteras, fronteras, fronteras, fronteras, fronteras. Bueno, pues aquí estábamos con Mal de Ojo, ¿verdad, Juan Carlos? El disco se llama Mal de Ojo y la banda es No Slogan. La banda es No Slogan y la canción, ¿cómo se llamaba? Ciudadano de segunda clase, como todos nosotros. Cuéntanos algo más de esta gente, ¿no? Bueno, como te dije, ellos son chicanos y hacen hardcore, si no me equivoco, desde el año 2002. Uh-huh. Ellos tienen bastantes discos, han sacado discos con una disquera, bueno, disquera. Como una peña sí, como nosotros que uh-huh. se dedica a esto, pues uh-huh. que es Discos de Hoy, que es justamente también gente que está súper comprometida con el rollo y son los Puerto Rico los Tropiezo de Puerto Rico. Me suena lo de Discos de Hoy un montón. Es que tienen un huevo de discos, pero igual llevan también unos 15 o 20 años sacando ya y su banda, si no me equivoco, es de esa parte de Centroamérica la, uh-huh. la que más discografía tiene. Uh-huh. ¿Esta gente ha llegado a hacer alguna gira por aquí por Europa o no? Tropiezo sí estuvo aquí el año pasado. Pero no es Slogan, no. Vale. Pues muy bien. Venga, pues pasamos al siguiente disco, que esto es un clasicazo, esto que nos has traído. Esto es Fallas del Sistema, es un grupo de México. Uh-huh. Y la canción es ALF, refiriéndose a lo que es el Frente de Liberación Animal. Uh-huh. Es una, si no me equivoco, la tercera canción del disco compartido con Apatía, ¿no? Que es un disco espectacular. Es un discazo, para mi parecer, porque son dos, además de amigos muy personales, pues es dos de mis bandas favoritas dentro de lo que es el hardcore. ¿Son colegas tuyos o sí. Apatía no? Ah, pues luego cotilleamos, que vale. Yo conocí a Johnny y a Julia cuando vinieron hace un montón, porque hace un montón estuvieron aquí de gira así, son peña súper maja, ¿eh? Sí, sí, tanto ellos como los Fallas del Sistema, la verdad es que tuve el placer de conocerlos en persona uh-huh. en Perú hace muchos años. Uh-huh. Ah, pues muy bien, pues muy majetes. Bueno, pues Juan Carlos, si te parece, pinchamos el tema este y luego seguimos hablando un poquillo de ellos, ¿vale? Vale, vale. Venga ya. Experimentos de lucha militar. cuenta la muerte, no es divertida. Actos de permiso, tu vida está desmedida. Que no te has dado cuenta que la muerte no es divertida. Circo en las corridas, las risas, la muerte y vida. Rosos al sufrimiento, diversión de los refresco. Pues aquí estábamos con Fallas del Sistema, con su tema Combatiente del ALF. Bueno, que oye, que esta edición está súper guapa, ¿eh? Con el sí. Mítico póster interior. También el dibujo y el arte es espectacular del disco este. Está súper bien. Oye, que me he dado cuenta ahora que también lo distribuía Difusión Anarcopunk, que es Iván, que ahora anda por Tarragona. Desde aquí un besito para él. Y bueno, pues eso, aquí te veo también a ti, Corrosión Cerebral. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Nos cuentas algo más? Este es uno, Fallas del Sistema es uno de mis grupos favoritos. Ellos estuvieron de gira por Sudamérica en el 2003 o 2004, creo. Ahí es cuando los conocí, la verdad es que terminamos como se debe terminar todos los conciertos. ¿Cómo? ¿Haciendo volteretas? Haciendo volteretas, y todos juntos. Bueno, pues muy bien, que eso, Fallas del Sistema muy guay. Y bueno, si quieres pasamos al siguiente o... De hecho, si no me equivoco, este es su último disco. Pues poco, años después ellos perdieron un integrante en un accidente. Y a partir de ese momento pues no están tan activos como banda. Si bien es llevaban dos sellos, uno es Acrasia y otro es Estajanovismo. Pues los sellos sí siguen bastante activos, pero como banda pues han pegado un parón impresionante. Qué pena, qué lástima, porque joder, la verdad es que la banda está muy chula. Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a pasar a más cositas. Vamos a la banda estandarte, digamos, el sello. Es una de mis bandas favoritas por excelencia. Ellos son Atrofia Cerebral, hacen noisecore, son de Perú. Ellos son los que ahora son integrantes de bandas como Dios Hastío. De hecho, el cantante es el mismo que canta ahora en Dios Hastío. Y sus temas pues son cortos y bastante ruidosos, digamos. ¿Y esta banda sigue ahora en activo? No, ellos a mediados de los 90 dejaron ya de tocar. Y este disco, que se llama Matanza Extrema, es como una discografía, entre comillas, de lo que es Atrofia Cerebral. Vale, perfecto, pues que pinchamos un par de temillas suyos, ¿no? El tema es Hipocresía, Visiones del Dolor, Política Genocida 1 y 2 y Política Genocida 3. Vale, perfecto. Venga, pues vamos con ellos. We'll be right back. Joder, Juan Carlos, casi no me ha dado tiempo ni a escucharlos. Qué temas más rápidos, qué caña meten, ¿eh? Es espectacular, a mí es lo que más me gusta. ¿Es tu grupo prefe? Favorito, croquetas, pero no sé, unas croquetas celestiales las que he hecho con esta veña. me lo puedo imaginar las croquetas que has hecho tú con estos tipos. Bueno, ¿qué más nos comentas esta peñi? Bueno, ellos ahora están en bandas, como te decía, Dios Hastío, como sí. Confronto. Uh-huh. Han tenido muchos proyectos más y uh-huh. es una de las bandas, digamos, legendarias de lo que es el noisecore, incluso el sudamericano. Sí, ¿no? Pues muy bien, muy chulos, mucha tralla se meten, casi no me ha dado tiempo ni a escucharlos, pero en fin. Bueno, pues venga, vamos con más cositas. Ahora vamos a pinchar un EP, ¿verdad? Sí, ahora nos toca escuchar algo un poco más tranquilo. Ellos son los Autonomía de Perú. Uh-huh. Este es el primer disco, digamos, que saqué cuando era el sello Hardcore Punk y Libertad. Ah, vale. Este es, si no me equivoco, también el primer disco de Autonomía con su segunda formación. Pues uh-huh. todo el mundo conoce Autonomía, pero de cuando era una banda de punk rock muy, muy, muy anarquista. Uh-huh. Esto es un poco más hardcore y aquí ya forma, tiene nuevos integrantes y el antiguo cantante es quien empieza a cantar. Uh-huh. ¿Esto entonces que es más o menos del 90 y pico? No, finales esto de los 90. Es del 2003, si no me equivoco, o vale. 2004. Vale. Bueno, pues pinchamos el tema. El tema todos callan, ¿verdad? Venga, pues ahí os dejamos con Todos Callan. Están Autonomía. Uy. Ahí está. Bueno, pues ahí estaban Autonomía, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, pues una banda que me gusta mucho de Perú. Que estaba viendo que también lo editó no sé qué Records, que es el de Apatiano, ¿verdad? Sí, sí, es Johnny. Es Johnny. De hecho, él es el que él tuvo la idea de juntar a las bandas y el que organizó un poco el tema. Ah, vale. Es cuando él vivía, si no me equivoco, vivía en Alemania. Vale, perfecto. Pues muy chulo. Me decías cuando los micros estaban cerrados que eso, que hubo un cambio de voz. Sí, el antiguo cantante de Autonomía, ahora, si estoy en lo correcto, vamos, vive en Francia. Y pasó a cantar el baterista, el antiguo baterista, claro. Y es el que se mantiene hasta ahora. Es una banda que lleva casi 20 años tocando o poco más. Pues muy bien, pues también muy chulo. Un EP así muy majo, la verdad. Bueno, pues pasamos a Beethoven, ¿o qué? Sí, Beethoven, ellos, como sabe, pues una banda. Es una peña muy conocida, son de Brasil y hacen cruz denso y oscuro. Pero esto es, o sea, eran un grupo y luego se quedó en una persona, ¿no? Y este pues va cogiendo por ahí gente, sí, para que toque. Va girando y va pillando intérpretes. Entonces, yo creo que a la peña le conviene más eso por el tema de girar por Europa y, y cosas así. De pero, hecho, estuvo aquí en el 2010 o 2011. Yo no los vi, pero me suena mogollón, sí. Estuvo aquí hace relativamente poco. Pero, y lleva como 20 años ya casi, ¿no? Lleva un montón este tío, yo creo. Pues yo creo que sí. Este disco es su discografía desde el 2002 hasta el 2006. 25 temazos. Bueno, pues vamos a pinchar el Ice Covered in Blood, ¿no? Eso es. Que es el tema que ha seleccionado Juan Carlos para los oyentes de la Casa de la Bomba. Para los feligreses y feligresas. Amén. Venga, pues ahí vamos con Beethoven. Ahí estaban Beethoven. Muy chulo, ¿eh? Este sí, rollo sí. Me mola. Llevan, ya tocan bastante. Bueno, el compañero toca bastante bien. La verdad que sí, este grupo despierta pasiones, ¿eh? Yo he visto más de una vez tatuado a la peña el logo este de Beethoven. Y tienen también un huevo de discos ya por todo el mundo, ediciones en Japón, en Europa. Es, mueve masas. Sí, ¿no? Ya ves, no, la verdad que está muy chulo. Para los amantes del Cruise Divid, sí. Pues sí, pues sí. Bueno, pues venga, vamos ahora con un vinilito, ¿va? Venga, vamos. Cuéntanos. A escuchar ahora un grupo, otro de mis super favoritos. Que es, ellos son de Francia, son Coche Bomba. Jefísimos. Super animales. ¿Ves? Hostia, no tengo palabras para decirlo. Te está saliendo una lagrimilla y todo. Me emociono y todo. Este tema se llama Bus Sesgore. Ellos han estado por España en el 2009, puede ser, o en el 2010. Tocaron en País Vasco y en Zaragoza. Tuve la oportunidad de estar con ellos y la verdad es que también es espectacular. Justamente ahora están en Sudamérica. Todos los años. ¿Pensaba que lo habían dejado? No. Ah. Todos los años suelen ir por Sudamérica por algunas fechas y la verdad es que allí también lo petan. No, están guays, están guays. Venga, pues voy a pinchar el tema ese que has dicho, Gore es... Bush. Bush. Ah, Bush es Gore. Vale, sí, lo tienen de las dos formas. Bush es Gore y Gore es Bush. Bueno, pues me parece que lo tengo bien cogido, pero si no, pues solo era el tema que suene. Lo que suene. Y a ver si no me equivoco esta vez con las revoluciones, porque es que, vamos, ya en ya fin. Es. We'll be right back. ahí estaban Coche Bomba. Yo me acuerdo que conocí al cantante en París hace unos cuantos años ya, y un tipo muy majete, además habla español, el tío. Es peruano. Ah, bueno. Peruano, pero vive en Francia hace muchísimos años también. Sí, tenía acento ya lionés. Pues eso, que muy majete es, la verdad. Es como un dato curioso, uh-huh. Uno de los cantantes es dibujante de cómics, es... Sí. Iván Brun, y dentro del underground yo creo que está bastante reconocido. De uh-huh. hecho, en los conciertos a los que he podido asistir, él, bueno, hace una petición de que le dejen una pared donde pueda pintar ahí unos trazos y lo hace espectacular. Sí, ¿no? Siempre que toca por ahí, deja por ahí su sí, marca. Sí, deja su marca ahí con carbón y está muy bien. Qué chulo, qué guay. Pues muy bien, Juan Carlos, Coche Bomba me ha gustado un montón. Luego compartía el EP con Dios Hastío. Con Dios Hastío, uh-huh. Sí. Pues muy guay este EP también. Y oye, una cosa te quería preguntar, que sé que vas a sacar un fanzine, ¿no? Dentro de poco. Sí, sí, esta es una idea que surgió del colega Lucio. Uh-huh. Pues sí, prácticamente lo ha estado moviendo todo. Tenemos ahí algunas... ya está, estamos en el proceso de maquetación. Tenemos entrevistas con Violent Headache, con Armagedón de Brasil, con Jesús Cross y con los Crustáceos de Chile, además de reseñas y cosillas. Y así es como un reportaje de una escena, ¿no? Sí, la escena de Paraguay, ya que por lo menos para mí también era un poco desconocida, uh-huh. Pues Lucio se encargó de contactar con gente que está dentro del rollo y nos han hecho una breve reseña, pero la verdad es que estaba muy currada, con muchas fotos y está muy bien. Qué guay, ¿y entonces cuándo sale ya? ¿Cuándo tú lo maquetes? Sí, espero que, dependiendo de las fiestas estas, que para mí son un poco catastróficas, pues... Espero tenerlo a mediados ya de enero. A ti todo lo que sea descorchar champaña yo no, como te vuelve loco. Como me dijo un amigo esta tarde, no yo no busco excusas para no ese te tipo faltan, de cosas. ¿No? No. ¿Y Lucio qué es? ¿Tu amigo brasileño? Sí, sí, un colega con el que siempre ando. Vale, vale, muy bien. Venga, pues después de... ¿y cómo se va a llamar, por cierto, el fanzine? Corrosión Cerebral. Ahí haciéndote propaganda al sí, máximo, porque, ¿eh? Porque en realidad iba a ser solo un newsletter donde iba a poner las reseñas, pero surgió la idea de hacerlo un poco más grande, mucho mejor, con entrevistas y eso, pues. Y la idea en realidad también era hacer entrevistas a bandas poco conocidas de Latinoamérica o de por aquí. Entonces, uh-huh. Yo creo que está muy bien. Bueno, pues ahí esperaremos a verlo. El fanzine Corrosión Cerebral número 1. Lo tendréis pronto. A ver si es verdad. Bueno, pues vamos a poner otro temita de otro grupo diferente. Vale, ellos son Dios Hastío. Este uh-huh. Es un tema que se llama Desesperación Fenómena, es un tema sacado de su disco Split con Agatocles, uh-huh, uh-huh. Creo que a ti te fascina o coleccionabas Agatocles. Yo sí, tengo una pequeña colección de EPs de Splits de Agatocles, que evidentemente nunca acabaré, vale. Ya empiezo a estar hasta el coño. Ya. Pero no sé quién me dijo que ahora, que claro, que todo el mundo tiene splits con Agatocles y así, que ahora ya eras un pringao si no tenías un split con Agatocles y haces greencore. ¿Qué opinas tú de esa afirmación? Esperemos que no sea así. Bueno, pues entonces ponemos a Dios Hastío. Sí, el tema se llama Desesperación Fenómena. Venga, pues os dejamos con Desesperación Fenómena de Dios Hastío. I'm not Muy bien, los Desastío. Sí, sí, es una banda también súper buena. Este es su último disco, creo yo, en CD. Y vamos a sacar ahora un disco con una banda, bueno, la siguiente que vas a poner, que es Infiel, pero por el tema de la prima de riesgo y el Euribor y esas cosillas, no pudimos sacarlo. Vaya mierda. Oye, esta canción, ¿tú por casualidad no sabrás de qué va? Pues toda la temática de Dios Hastío es un tanto filosófica, súper oscura, y es, o sea, para las personas que les gusta el tema de letras y esa temática, pues es bastante interesante. Bueno, pues ahora le echo un vistacillo a ver de qué va. La verdad es que está bien la edición, tiene ahí un libretillo que ahora me lo voy a mirar todo. Y los dibujos también, esta peña suele acompañar todos sus discos con unos dibujos que no sé de dónde los sacan, pero que también lo dejan a uno ahí un poco descolocado. ¿No los hacen ellos? Sí, sí, sí, o sea, es todo producto de ellos, pero no sé exactamente cuál es su fuente. Vale, vale. Joder, por el lado de Agatocles salen ahí fotos de los Agatocles tocando. Qué raro. Bueno. Hay como una mosca con cuatro patas o un rollo. Así es, ¿verdad? Son muy chulos, los dibujos, sí, tienes, sí, razón. Están súper bien. La verdad que muy chulo, jolín. Un libretillo currado con todas las letricas. Muy bien, muy bien. Y sus producciones normalmente van a cargo del guitarrista, que se llama Oscar. Es un productor también espectacular, desde grabaciones al revés, repeticiones, así, incansable, o sea, es muy, muy bueno. Estos son de Lima, ¿no? Sí, sí, son de Lima. ¿Tú también eres de Lima? No, yo soy de Arequipa, que está al sur. Entonces no son coleguitas tuyos de cuando eras pequeña ni nada, ¿no? No hemos ido juntos al cole, ni nos hemos masturbado juntos, ni nada de esas cosas. Ya te hubiera gustado, Juan Carlos, te estás poniendo unos ojillos que ya te hubiera gustado. Sí. Bueno, pues venga, vamos a continuar, que se nos está yendo un poco de... A ver, Infiel, ¿no? Vamos a poner sí, ahora. Sí. Ellos son de Santiago también. Ellos, como Infiel, no existen. Se cambiaron el nombre a Zahir. Y es la banda Zahir que ahora sacará un disco con Dios Hastío. Vale, y este, bueno... Hiciste... Este tema se llama Falas y es el disco que compartieron con Autonomía en el 2010. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a pinchar ese temita de Infiel. Juan Carlos, aquí estaba en esta peña. Esta peña Infiel de Chile, que el cantante también es dibujante y también lo hace de puta madre. Solo el dibujo y los diseños de muchos de los discos que he sacado también los ha hecho este hombre. Y ahora me decías entonces que seguían con otro grupo que se llama Zahir. Zahir. ¿Eso sí. Qué es? No tengo ni idea, no lo he preguntado. Lo que sí que me he podido fijar, las letras, que están súper bien, ¿eh? Sí, eso es. Se lo curran bastante. Sí, está. Son bien. Además un rollo bastante no político, pero o sea, con las cosas bien claras, ¿no? Sí, sí, yo sí me atrevería a decir que es político. Es que en plan personal, que yo sepa, o sea, sí, como nunca se han definido, por ejemplo, como anarquistas o de izquierdas, pero yo creo que es, o sea, tienen claro lo que somos, ¿no? Lo que ellos quieren. Pues muy chulo, me ha gustado mucho. Muy bien. La otra cara, ¿qué tal estaba? La de autonomía. Pues bastante bien, como lleva siendo autonomía desde el 2004, porque en este disco también sigue cantando el baterista, claro. Venga, pues vamos a poner ahora, tengo preparado por aquí un CD. Otro grupo de Brasil que se llama Nuclear Frost, este es su disco Nuclear Winter Gloom. Vale. Y es un disco que no he podido mover porque se me perdieron las contraportadas. ¿Sí? Así que, sí, recién. Eso es. Recién me estoy poniendo un poco en ello y espero que también esta semana tendrás ya listas de la imprenta. Vale, ¿y con esta peña cómo contactaste? Con esta peña contactó el compañero de Barricada Discos, que es el cantante de Autonomía, que también es amigo y pues nos movemos siempre por ahí. Y también lo edita el baterista de Fallas del Sistema con su sello Acracia. Ah, qué guay. Bueno, pues venga, voy a poner el tema 1. ¿Cuál es el tema 1? ¿Cómo se llama? Destruidor Durandal. Ok, pues vamos con ellos. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos un poquito lo que vamos a escuchar a continuación. Ahora vamos a escuchar a Sick Terror. Es una banda también de hardcore, digamos, legendaria de Brasil. Ellos estuvieron por España y por Europa en el 2005, puede ser. Tocaron en La Casica y vinieron con el cantante Lobotomía. Pues no sé por qué no andarían en ese entonces con el cantante original, que es Nene Altro. Pues vinieron con el cantante Lobotomía y también es que lo hicieron bastante bien. ¿Tú los viste en La Casica? Pues. Sí, sí. Este disco es un disco compartido que tienen con una banda alemana que se llama The Gentle Art of Choking, que también van ahí en un rollo hardcore cruise. También está muy bien. Vale, pues ya lo tengo ahí preparado, voy a ver si pongo la canción correctamente. Vale, la canción se llama Verify. Pues ahí estaba otro temita de Sick Terror. Como para los conocedores, pues habrán podido dar cuenta que la voz no es la a la que nos tenían acostumbrados en sus primeros discos. Pero no es porque yo me haya equivocado de revoluciones. No. Bueno, ¿y qué? ¿Nos puedes contar algo más de ellos? Pues sí, se juntaron la formación original y han dado un concierto hace poco en Brasil. No sé si tendrán intenciones de de seguir con ello, pero se juntaron justamente para hacer eso, para dar un concierto. Uh-huh. Vale, pues muy bien. Juan Carlos, pasamos al CD. ¿Qué me has pasado? Vale, este es un, digamos, proyecto de disco que va a estar fuera en enero. Ya, si no me equivoco, estaban pensándolo. Ellos uh-huh. son Usura, una banda de Mallorca, es su primer disco. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de verlos en Mallorca justamente este verano. Y la verdad es que está muy bien. Es una peña que tiene bastante experiencia. Han tocado en grupos como DC, si no me equivoco, y Cop de Fona, que son un poco más conocidos. Uh-huh. Y tocan Crust, y la verdad es que lo hacen muy bien. DC también estaban muy jefes, ¿eh? Sí, sí, son también un discazo aquel que tengo yo. La verdad que muy jefes también. Bueno, o sea que vamos a Mallorca, pues muy bien, vamos a la isla un poco. ¿Cómo se llama la canción esta que íbamos a pinchar, que no me acuerdo ya? Pues yo tampoco. Venga, pues la ponemos y luego la decimos. Venga. Joder, brutales, ¿eh? Sí, sí, espectaculares. A ver si pronto los podemos tener por aquí. Pero bueno, ya sabemos que en enero sale ya su primer 7 pulgadas. Uh-huh, perfecto. Prepotencia se llamaba la canción, la ¿no? canción se llama Prepotencia. Y el 7 pulgadas se llama Enverga. ¿Cómo? Enverga. Enverga, como de verga. Supongo. Pero que lo sacan solos, ¿no? Este. El 7. Sí, es un solo de ellos y estamos varios ellos en él. ¿Y qué van a ser? ¿Cuatro canciones o así? ¿Tres o cuatro? Pues yo creo que son más, no sé si son cinco, no recuerdo ahora. ¿Y te acuerdas de qué otros sellos estáis? Está Yellow Dog, está ¿sí, no? el sello del compañero este de Mallorca, Cobas, no uh-huh, recuerdo uh-huh. ahora su nombre y no sé si alguno, no recuerdo qué otro más. Uh-huh. Bueno, pues muy bien, vamos, pero en todo caso en febrero así no, ya en seguro. Enero sale, en enero ya seguro, hecho, segurísimo. Sí. Sí, que a quien quiera puede preguntar. Pues muy bien, venga, pues vamos a ir poniendo más cositas que se nos va acabando el tiempo. Vale, vamos ahora con una banda que estuvo por aquí por Madrid el año pasado, ellos son uh-huh. Repulsione de Italia. Sí, que tocaron en el Rock Palace. Sí, un 5 de enero, si no me equivoco. Es verdad, jo, el año pasado, es verdad. Este es el disco compartido que tienen con Violent Headache, la parte de Repulsione se llama Fast Communism. Y como te digo, sí, ellos me escribieron para ver si podía montarles el bolo uh-huh. y como yo no sé, o sea, sé muy poco de montar bolos, pues se lo pregunté al amigo Gerardo, que amablemente se prestó a ello. Pues sí, me acuerdo yo de ese concierto. ¿Qué tal estuvo? Estuvo guapo. Y luego te comento ahora cuando bajemos los micros. Venga, pues entonces este vamos a este tema se llama Fast Communism. Y esta peña, ha habido peña de esta que ha tocado, si no me equivoco, también en 2 minutos Dreca, que también es una banda pornogore de Italia. Uh-huh. Pero estos tocan un rollo más greencore. Bueno, pues venga, ahí os dejamos con Repulsione. We'll be right back. Bueno, que se nos colaba ahí otra canción de Repulsión, me parece. Pues nada, Juan Carlos, de momento ahí nos quedamos porque ya se nos ha hecho un poco tardecillo. Pero oye, qué guapo, ¿eh? Todo lo que has traído, material selecto. Selecto. Selecciones. Selecciones Corrosión Cerebral. Oye, por cierto, tienes una web ahí que se llama que www.corrosioncerebral.com, que es de palo. Tú... ¿Cómo de pago? De palo. Que llegas a la web y no hay nada, solo una portadilla ahí. Ya, ves que no hay tiempo. Pero va a estar más activa en sí, el futuro. Sí, de hecho en Facebook y un Bandcamp que hice hace poco se puede encontrar más información y bueno, y espero que la web esté enrolando pronto. Bueno, y tienes el MySpace y todo, ¿no? Bueno, sí, MySpace. ¿Lo tienes un poco abandonado? El MySpace sí, porque como todo el mundo. Con todos los cambios estos asquerosos que hubo, pues... Ya nadie lo actualiza ni nada. Sí, se ha quedado ahí. Última visita en 2009, 2008, cuando sea. Pues nada, pues entonces te va a tocar currarte la web esta, que además está muy chula la portada que has hecho. Sí, sí, tiene ahí una explosión, además, como un Saiyajin con pelo rojo, pues, que es espectacular, pero no puedo subirla porque no tengo, me falta un montón. Te falta tiempo. Tiempo, eso es lo que, los parados, joder, es que no sabemos de dónde sacar más tiempo. Ahí, pues nada, Juan Carlos, voy a comentar un poquillo algunas cosas que tengo de la agenda para los próximos días, ¿vale? Y bueno, tú si tienes algo que decir, tú lo dices. No, pues muchas gracias a ti y a todos los feligreses y feligresas que me han permitido compartir estos villancicos con ellos, pues sí, y a seguir rezando, digamos, lo que queda de día. Ole, muchas gracias, Juan Carlos. Venga. Majo. Bueno, pues como comentaba, voy a decir algunas de las actividades que hay para los próximos días y así. Entonces os digo que este viernes 28 de diciembre es la Jornada Internacional de Lucha por la Libertad de Alfon, por el chaval este que lleva más de 40 días ya en prisión. Y bueno, pues en el caso de Madrid será a las 7 la concentración en la Puerta del Sol. Pero sé que hay un montón de ciudades más que van a hacer cosas, pues a las 6, 7, 8. Entonces, bueno, pues enteraros en vuestra ciudad de a qué hora será y dónde, y os pasáis por allí para apoyar a Alfon. Más cositas, el jueves 27 en La Casica hay una charla sobre la situación de los presos políticos en las cárceles españolas que promete estar súper interesante. Jueves 27 por la tarde en La Casica. Sábado 29 de diciembre hay un concierto por la difusión anarquista, tocarán La Otra, Gypsy Poor Jazz y Newen. Bueno, no sé cómo se pronuncia esto, pero se escribe así, Newen. Esto será en el Coco La Condenada, en la calle San Enrique 5, metro Estrecho. Más cosillas, luego el domingo 30 de diciembre tocarán Displague contra Yuca con las Niñas del Pozo en el bar Let's Go de Parla. Tú este bar lo conoces, ¿no, Juan Carlos? Por supuesto, es un bar que me da mucha vida. Más cositas. El lunes 31 habrá una concentración en la cárcel de Navalcarnero, como todos los años hay. Han quedado a las 11 de la mañana para ir en bus desde la Renfe de Móstoles y a las 11 y media en el parking de la prisión. Luego el miércoles 2 de enero tocarán Horror Vacui, Sect y Perras Salvajes en el Rock Palace. Y la última convocatoria que os quería comentar es para el sábado 12 de enero, que habrá un festivalaco por todo lo alto, donde contaremos con 8 bandas, nada menos. Las bandas que estarán son Asesinato del Poder, Cera de Oreja, un grupo de versiones pop que aún no tiene nombre, Guerra Fría, que justo hoy he visto un vídeo por internet y está muy guay, hacen divit ahí a saco. Luego tocarán también Krusty, Locul, desde Salamanca se vendrán Locul, que también vienen desde Salamanca Tractor, buena peña, buen grupo. Y por último también tocarán Neocaos, que no tengo ni idea de quién son, no, la verdad. No, ¿tú sabes? Estos grupos. No, ni idea, ¿no? Pues nada, esto todo será en el Coco La Condenada el 12 de enero, festivalón que no os podéis perder por nada del mundo. Y bueno, pues yo me voy a ir despidiendo ya porque ya es la hora, así que nada, agradeceros que me escuchéis como siempre. Y bueno, pues os dejo de fondo con Agitación, que son los que han estado sonando de fondo todo el programa, grupo madrileño de hace 10 añicos o así, que ya no han seguido por desgracia. Pero bueno, ahí los dejo para que los dos disfrutéis un poquillo más. Venga, muchas gracias y muchas gracias, Juan Carlos. Majo, un saludo. Venga, un abrazo. Chao.